12 y 11 minutos, continuamos con Vivaldi. Ya saben que, digo, continuamos porque nuestra sintonía de Cuaderno de Campo, el espacio que comienza en estos instantes, bueno, pues ya saben que tenía que ver, bueno, era una parte de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero el otoño, y evidentemente hemos cambiado de estación. Después de la Navidad regresamos con este espacio y, bueno, pues lo hacemos con, como no, el invierno, esa parte de esta composición de Vivaldi que durante los próximos meses, por tanto, nos va a acompañar. Nosotros, que ya decimos, retomamos Cuaderno de Campo, que además, bueno, pues tuvo, podemos decir, unas vacaciones forzosas porque es que coincidían los lunes de esos puentes de Nochebuena o de fin de año. Y también el día festivo después del día de los Reyes, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ya decimos que, bueno, pues de forma obligada, la verdad es que eran días festivos y por tanto ahí hicimos ese parón, pero retomamos en un nuevo año y de nuevo con esos objetivos de intentar llevarles información de actualidad en torno a nuestro entorno, pero también sobre todo datos, conocimientos. Y todo ello gracias al naturalista ubriqueño Manolo Canto, que nos acompaña en una nueva ocasión y en un año más, en este caso, en este 2013. Manolo, bienvenido y feliz año nuevo. Pues sí, muchas gracias y igualmente feliz año nuevo para ustedes y bueno, y para todos los oyentes. Y bueno, es una satisfacción estar por aquí de nuevo y bueno, y seguir poquito a poco todos los lunes, pues conociendo un poco más el entorno en el que estamos y bueno, y algo más, ¿no? Si se puede. Ir conociendo poco a poco, como digo, el entorno y disfrutar de un buen rato. Pues con esos objetivos, ya saben que cada lunes les acompañamos en este espacio en el que les insistimos que pueden participar, pueden dejarnos sus preguntas, quieren que abordemos algún tema, alguna sugerencia para Manolo, bueno, pues nos la pueden trasladar, como decimos, a través de correo electrónico de la radio, vía telefónica o incluso a través de nuestra presencia en las redes sociales. Nosotros que, bueno, pues aprovechando esta nueva sintonía, además, hoy, Manolo, pues queríamos introducirnos también en lo que es la música y la naturaleza, esa relación, ¿no?, que siempre ha existido, y en concreto, ¿no?, si hablamos de, en concreto, de esta composición del invierno, de las cuatro estaciones de Vivaldi, o al igual que las otras tres, ¿no?, para cada estación, tiene todo su porqué, ¿no? Y la música muy relacionada con lo que son diferentes elementos, fenómenos relacionados con la naturaleza, ¿no? Sí, y como bien dice, es cierto. Y además, no hay mejor sintonía para comenzar estos programas que esta, ¿no? Que es una sintonía como pueden ser, como una música como puede ser esta, la de Vivaldi, ¿no? De una composición de cuatro conciertos, primavera, verano, otoño, invierno, en los cuales describe, pues con la música, con el lenguaje musical, describe cómo son estas estaciones, cómo son ciertos momentos de estas estaciones, ¿no? Desde el tórrido calor del verano hasta incluso la lluvia y las tormentas, ¿no? Con diferentes movimientos musicales, diferentes instrumentos, con técnicas, con de ciertos instrumentos, pues representan diferentes aspectos de las estaciones, ¿no? Como decía, nada mejor que una música de esta para abrir nuestro programa, porque bueno, es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Dar a conocer cómo nuestro entorno con el paso de los meses, ¿no? Como venimos hablando, qué se puede hacer en verano, qué se puede hacer en otoño, en invierno, qué encontramos en el campo en las diferentes estaciones. Entonces, como digo, es interesantísimo. De hecho, esta sintonía que tenemos hoy nueva, estrenándola, según está leyendo sobre Antonio Vivaldi y sobre esta composición, pues lo que evoca es una tarde de lluvia, disfrutando de la propia lluvia dentro de una casa, ¿no? Donde, bueno, o sea, donde se está un poco a refugio, ¿no? Y disfrutando de esa lluvia. Y de hecho, incluso he estado leyendo que la lluvia está evocada por una técnica musical, pizzicato. Esta mañana he estado leyendo lo que era, y es pellizcar las cuerdas del violín con la yema de los dedos, ¿no? En vez de con el, no sé cómo se llama, la vara con la cual, digamos, se toca, ¿no? Pero bueno, pellizcar con la de violín para evocar, pues, por ejemplo, pues la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, muy interesante, bueno, ya no solamente esta obra, sino las cuatro estaciones, porque, bueno, pues nos evoca eso, ¿no? Nos evoca el pasar de todo un año con los distintos elementos. En primavera, música un poco más alegre, donde la orquesta, sobre todo, aunque es un concierto bastante enfocado al violín, pero tiene otros elementos, pero sobre todo violín, pero, por ejemplo, en la primavera, pues lo que la orquesta lo que hace es, bueno, una música muy alegre, ¿no? Donde, bueno, intenta describir la llegada de la primavera, que es un tiempo más alegre, con cantos de pájaros, con floración, con colorido, ¿no? Entonces algo más, más alegre, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, las de otoño o las de invierno, que son en música más suave, aunque en cierto momento se ponen endurecidas o se ponen bruscas porque, bueno, intenta representar tormentas y demás, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy interesante. Si alguien a todo aquel que le guste la música, me imagino que lo habrá escuchado, y el que no, pues es recomendable, pues, que si puede, a través de internet o algún otro medio, pues intentar escucharla, ¿no? Porque la verdad que es una maravilla, ¿no? Como con la música se puede describir las sensaciones que produce el paso de las estaciones, ¿no? Pues nosotros que hemos utilizado el segundo movimiento de lo que es esa composición, sí, del invierno, de las cuatro estaciones. Es el segundo movimiento. Hay que decir que de cada estación, de cada obra, es decir, cada estación tiene tres movimientos, ¿no? El invierno pues tiene tres movimientos. Hemos utilizado pues el segundo movimiento, que es un poco más melódico, un poco más melódico, con un solo de violín, ¿no? Hay otros dos movimientos que algunos son un poco más bruscos, como decía, donde se intenta representar pues tormentas, trueno. Entonces pues la música es más, por decirlo de una manera, no tan melódica, y sí algo más brusca. Pues además, ya que estamos aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de la música y su relación con la naturaleza, bueno, pues ese aspecto, ¿no?, dentro del ámbito, sí, de la naturaleza. Lo cierto es que la música en sus orígenes estaría directamente relacionado, ¿no?, sí, con elementos que se encontraban en la naturaleza. La especie humana y la música están, digamos, íntimamente relacionados desde el comienzo de los tiempos. De hecho, el hombre primitivo pues se tiene constancia que ya emitía sonidos con ciertos objetos, ¿no? Sonido rítmico, ¿no? Sonido rítmico para provocar algún tipo de música, ¿no? Si se le puede llamar música, yo entiendo que sí, ¿no? Con huesos, con piedras, con cañas, con troncos, con trozos de concha, con conchas, ¿no? Es decir, producir sonido rítmico para rituales de guerra, rituales de caza, o para algún tipo de fiesta. Es decir, se tiene constancia porque se han encontrado elementos en yacimientos prehistóricos que daban pie a ello. Entonces, la música está con el hombre desde los comienzos. Evidentemente, lo que desde un inicio se intentaba representar la naturaleza, porque muchos de estos sonidos eran evocando animales, ¿no?, a sonidos que producían animales. Y los prehistóricos, lo primero que parece ser que reproducían era sonidos de animales, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha desarrollado la música hasta como hoy día la entendemos, con toda su variante, ¿no?, que es increíble, ¿no?, la cantidad de variantes musicales, ¿no? Y no solamente el hombre, en la naturaleza también hay música, por decirlo de alguna manera. Los animales producen música. No hay más que irse al canto de los pájaros, ¿no?, o incluso de las ranas, ¿no? Y muchísimos animales para ello. Por ahí, esta mañana precisamente estaba leyendo un artículo muy interesante sobre los machos de las ballenas jorobadas. Una ballena que se llama la ballena jorobada, de amplia distribución en el planeta, que cantan canciones entre comillas, ¿no? Pero dicen, bueno, se habla de, en este caso sí se habla de canciones, ¿no? Es decir, porque son de las canciones o de los sonidos más largos y más complejos que produce un animal en el planeta, ¿no? Los sonidos de estas ballenas jorobadas, ¿no? Parece ser que los machos creen que puede ser para atraer a las hembras. O puede ser también que, no está muy claro, puede ser que sea para identificación de distintos machos, es decir, como una identificación propia, sin tener un atractivo hacia el sexo contrario. Pero bueno, los machos pues emiten una serie de silbidos, ¿no?, y otros sonidos de manera rítmica y en un orden concreto, ¿no?, en un orden concreto y repetido, ¿no? E incluso hablan de que son canciones conversos, ¿no?, con un cierto converso, porque son muy repetidos en el tiempo y con un orden establecido y un ritmo que bueno, que puede incluso durar hasta media hora, ¿no? Entonces hablan de las ballenas cantoras, ¿no? Es decir, que la naturaleza está llena de música por donde lo queramos ver, ¿no? No solamente la emiten los animales, sino, yo no sé, la propia brisa en una arboleda puede evocar una música, puede ser música, ¿no? Y es fuente de inspiración para muchísimos músicos, ¿no? Hasta, bueno, sonidos de todo tipo, como la berrea, por ejemplo, que hablamos hace, sí, en los primeros capítulos de Moreno de Campo. hasta muchísimos otros. Tú hablabas, ¿no?, de los pájaros, sí, evidentemente. Estuvimos hablando el sonido, creo que ese programa definimos como el sonido del otoño, ¿no? Uno de los sonidos del otoño, o el sonido principal, el sonido de la berrea, ¿no? Es decir, que sonidos evidentemente primitivos, pero que bueno, que ahí está el origen de la música, ¿no? Como decía anteriormente, el hombre prehistórico se basaba en los sonidos de la naturaleza para reproducirlo, ¿no? Bien con objetos muy rudimentarios o como pudiera, ¿no? Y ahí está el origen de la música. Entonces está, como digo, íntimamente relacionado, ¿no? Y muchas de las obras están inspiradas en, muchas de las obras musicales están inspiradas en la propia naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, esta de que hemos hablado de las cuatro estaciones y que bueno, que hemos tomado para abrir el programa, ¿no? Y música que desde luego recomiendo, ¿no? Porque es muy bonita. Muy bella. Pues queríamos aprovechar, ¿no?, este cambio de sintonía. Ya nos quedamos, por tanto, con el invierno de Vivaldi hasta que llegue la primavera. En primavera cogeremos la otra obra, la de primavera. Y bueno, pues además ya aprovechamos para refrescar un poco, ¿no?, que es la unión de la música también con la naturaleza, evidentemente. Pasamos a otra sección. Saben que estamos recordando, al principio de Cuaderno de Campo nos centramos en las setas. Bueno, en esta época ya estamos fijándonos en plantas, plantas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Justo antes de o durante las fiestas navideñas. Y bueno, pues vamos a continuar con otro tipo de plantas, que además las podemos encontrar en nuestro entorno, como son los narcisos silvestres, Manolo. Sí, los narcisos silvestres, hay que decir que es un grupo de plantas que es relativamente abundante en nuestro entorno, perdón, y vamos a partir de uno que seguramente todo el mundo ha visto, porque algunos otros probablemente son más difíciles de ver, pero partimos del Narcissus papyraceo, un narciso que casi todo el mundo habrá visto en los bordes de las carreteras. A lo mejor por el nombre Narcissus papyraceus no se conoce como tal, o no se conoce tan bien, pero si decimos que los típicos meados de zorro que de los que se ha hablado siempre, ¿no? Estas flores blancas que están siempre en las cunetas, en los filos de los caminos, incluso los cubren algunos prados, ¿no?, de nuestro entorno. Pues como digo, son de los más abundantes. Lo vamos a tomar un poco como ejemplo para dar a conocer qué son los narcisos, ¿no? Pues si alguno de nosotros, bueno, nos acercamos a uno de estos meados de zorro, que como otras veces he dicho, pasan muy desapercibidos, porque bueno, están en las cunetas, están en los prados y no nos acercamos. Pero si nos acercamos muy bien a ellos y miramos, vemos a ver que es una flor extremadamente preciosa, extremadamente bella, ¿no? Está constituida por unas flores de color blanco cremoso. Tienen, bueno, constituida por seis tépalos. Aquí no se habla, en los narcisos no se habla de pétalos ni de sépalos, porque tienen un único tipo de estructura, que es el tépalo, ¿no? Aquí no hay ni sépalo ni tépalo, sino una única estructura, que es el tépalo. Y bueno, son seis tépalos en cuyo centro pues aparece una especie de coronita, un cuenco, una vasija, ¿no?, que en cuyo interior aparecen los estambres y la parte, digamos, las partes sexuales de la planta, ¿no?, de estas flores. Entonces, como digo, es una flor que si nos acercamos es, por lo pronto, preciosa y muy bonita. Y si olemos, puede que el olor nos resulte un poco desagradable, de hecho, por eso le llaman meados de zorra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, bueno, hay muchísimos tipos de narcisos que huelen también muy bien, ¿no? El olor y esta forma de las flores es característico de los narcisos. Como decía, bueno, partiendo de este Narcissus papyraceus, que es muy abundante, podemos ver algunos otros que hay en la zona de aquí, nuestro entorno, ¿no? Y que, evidentemente, siempre que hay una especie de planta, de animal, siempre merece la pena, evidentemente, estudiarla, de interés, pero más aún teniendo en cuenta la gran variedad de tipos de narcisos que podemos encontrar en nuestra zona. El más común quizás es ese meado de zorra, ¿no?, como sí. se le conoce, esa flor blanca, y que a lo mejor está tan extendida que ni se le presta atención, pero bueno, y aparte hay otros tipos, un buen número de tipos, sí, de narcisos, ¿no? Esto, como digo, este meado de zorro o el narciso papyraceo es el más común, pero tenemos algunos otros que pasan más desapercibidos porque su situación no está tan cercana a lo mejor a los caminos o a donde podamos discurrir normalmente. Tenemos, por ejemplo, el Narcissus azuanus, que es un narciso, la estructura exactamente igual, con seis tépalos, con una pequeña copita en su interior. Este es de color amarillo, es muy pequeñito, va a estar casi siempre en zonas rocosas, pedregosas, metidos en caliza. Hay se me ocurre la Manga Villaluenga, el entorno de Benoca, en a partir de enero ahora, a partir de mitad de enero, si en Pedregales vemos este tipo de narcisos pequeñitos, como digo, amarillitos, y con la estructura que estamos diciendo, pues estaremos casi seguros ante un narciso azuano, porque le gusta mucho eso, ¿no? Y meterse en el pedregal, en las grietas, donde apenas no hay ni suelo. Vamos a ver un par de oncalizos, en cualquier grieta, de ahí puede salir el narciso azuano, ¿no? Huele muy bien, es una flor muy pequeña, como digo, pequeñita, pero también tiene, como digo, la misma estructura, con sus 6 tépalos y una copita que quizá un poco más grande que en la anterior, que el narciso papiráceo, pero bueno, se ve que es una estructura en forma de cuenco, ¿no? O de copa, por decirlo de alguna manera. Después encontramos en zonas de prados con donde haya prados húmedos, algo encharcado en un momento dado, después de la lluvia, podemos encontrar el narciso fernandesi. Este quizá uno de los más bellos, olorosamente hablando, es decir, de los que huele más bien. Es igualmente un narciso con sus 6 tépalos, con su estructura en forma de copa y de color amarillo fuerte, que huele, como digo, muy bien, y que en este caso estamos hablando, desgraciadamente, de una especie que está catalogada como vulnerable, tiene un cierto riesgo de amenaza porque, bueno, está acostumbrado a ambientes húmedos, y los ambientes húmedos cada vez escasean, ¿no? Cada vez escasean más, y después un narciso que las poblaciones que hay en el entorno aparecen en algunos casos muy cerca de las cunetas, no sé, paradójicamente, en prados, pero además muy cerca de las cunetas, y la limpieza de cunetas a veces se ha llevado algunos por delante. Últimamente ya se están extremando precaución, y hay coordinación entre quien hace la limpieza y propio medio ambiente, ¿no? Pero que hay que decir que en algunos casos, algunos solos, incluso la limpieza con estas se lo llevaron por delante. Y es que no sé por qué, pero sí, habitan prados, pero a veces les gusta meterse mucho en las cunetas. Quizás porque ahí encuentran agua estancada y una cierta humedad, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del fernandesi, que, bueno, que ya digo, se distribuye por esta zona y, bueno, y por otras zonas de Andalucía, ¿no? Hay que decir que todos estos, digamos, son narcisos que podemos encontrar en nuestro entorno, ¿no? Además, también en otros sitios más fuera de nuestros límites, pero bueno, sobre todo también en nuestro entorno. Después encontramos uno que es también menos abundante, el Bulbocodium. Este tiene una copa, digamos, bastante grande, a modo de trompeta, a modo de campana, bastante grande, en cuyo interior están unos estambres también que suelen ser de tamaño más o menos grande. El Bulbocodium es también amarillo. Este presenta flores solitarias, es decir, los anteriores aparecían flores en racimito, es decir, podía salir al final del tallo, hay un grupito de flores, ¿no? Pues en este caso, al final del tallo solamente hay una flor, de color amarillo, son muy bajitos, las flores grandes, pero suelen ser bajitos. Le gusta también zonas encharcadas, zonas húmedas, pero este ya no le gusta tanto el terreno calizo, sino está en terreno, digamos, más ácido, ¿no? En sitios de arenisca, que le gusta mucho salir por las areniscas, y es frecuente verlo en sitios de arenisca dentro del parque, pero como el parque la mayor parte es caliza, pues no lo vamos a ver, ¿no? Entonces sí, es un narciso perfectamente, a partir de ahora de enero para febrero, en el entorno del río Gaduares, por ejemplo, es posible verlo. Sí, paseando por los márgenes es posible verlo, ese narciso de color amarillo, y ya digo, merece la pena, si alguien pasa por allí, agacharse un poquito y contemplarlo, ¿no? Después tenemos otro, que es quizás el más grande de todo, el narciso bujei. Este está catalogado por la ley 8/2003 como peligro de extinción. Este tiene una copa súper grande, tiene los 6 tépalos más pequeños, y lo que es la copa, pues una trompeta. De hecho le dicen narciso trompetero, ¿no? Es un narciso con una flor muy grande y una copa muy grande que, bueno, es un tubo, prácticamente es un tubo, ¿no? En cuyo interior están los estambres, ¿no? Narciso bujei también, se puede encontrar en ciertas zonas, también del entorno del Gaduares y poco más, después hay que irse más a la Serranía de Ronda, metido en Serranía de Ronda para contemplarlo, en el entorno también los tenemos. Y después hay otros muchos, podemos hablar de Narciso xerotinus, que es de floración otoñal, que ya ha pasado, de color blanco, con una copita extremadamente pequeña, de color más o menos anaranjada o rojiza. Y este es de floración otoñal, que ya habrá pasado. Podemos hablar del Narcissus cabanillesi, que este no tiene copa, tiene los 6 tépalos abiertos, sin copa, también de floración otoñal. Este Narcissus cabanillesi es de floración otoñal y que es muy, muy, muy abundante, pero abundantísimo en terrenos de bujeo. Si en este otoño pasado alguien pues ha podido dar un paseo hacia abajo, hacia la zona del trasvase, hacia la zona del pantano, la cola del pantano, por la parte de las viñas, por decirlo de manera. A ambos lados de la carretera había muchísimo, ¿no? En terreno de bujeo, lo que aquí conocemos por los bujeos, y muy abundante, ¿no? En esta zona, en Narcisus, pues Celotino. Y después tenemos otro en la provincia que no está tan en nuestro entorno, si está en el litoral gaditano, alguna zona de los arcos nocales, que es el único que tenemos por aquí, que es Narcisus viridiflorus, que es verde, quiere decir el único que tenemos de color verde, ¿no? Que es Narcisus viridiflorus, que es típico del litoral gaditano y en alguna zona, como digo, de los arcos nocales. Este no queda dentro del Parque Natural Sierra Grazalema, pero por cercanía y por la singularidad de ser de color verde, me ha parecido interesante pues comentarlo, ¿no? Como vemos, un buen número de narcisos que es posible ver en el entorno, todos autóctonos, y que hay algunos más, porque también hay que decir que estos narcisos, los narcisos tienen mucha capacidad de hibridar entre ellos, ¿no? Y entonces, pues, es posible encontrar algunos híbridos con características de los parentales, por decirlo de alguna manera, en el entorno y, bueno, y en toda la provincia, ¿no? Y además en nuevas variedades pues también se provocan, ¿no? Quiero decir que estas son los narcisos silvestres. Estamos hablando, sí. Pero aparte pues también se hibridan, bueno, mezclan para conseguir esos híbridos, sí, con, sí. Otra serie de variedades de narcisos, ¿no? Sí, estamos hablando de híbrido, no, estamos hablando de narciso silvestre propio de nuestra zona o propio de Andalucía, por decirlo de alguna manera, y que de manera natural son capaces de hibridar. Y podemos encontrar de manera silvestre narciso híbrido, pero tú quizás te refieras a la hibridación que se esfuerza. Es decir, es verdad, hay muchísimos narcisos para cultivo, muchas macetas, muchos jardines, macetas para interior. Podemos tener narcisos cultivados, narcisos domésticos, por decirlo de alguna manera, por diferenciarlo del silvestre. Y esto, en estos narcisos domésticos, estos narcisos de jardinería, sí, hay mucha hibridación, se hibrida mucho para crear nuevas variedades pues adaptadas a distintas condiciones, variedades con distintos olores, variedades con distintos colores, y aquí se esfuerza mucho la hibridación. De hecho, uno de los riesgos que tienen los narcisos silvestres es este, el hecho de que mucha industria o mucho, sí, pues en Holanda y Bélgica se le puede llamar esto prácticamente una industria, ¿no? Pero es decir, muchos lugares, sobre todo en los Países Bajos, donde el cultivo del narciso es un desarrollo, es una industria económica importante, por decirlo de una manera, pues en estos sitios pues buscan variedades silvestres para hibridarlas con variedades domésticas y conseguir nuevos colores, como decía, nuevas formas, nuevos olores. En definitiva, una variedad nueva que se pueda meter en el mercado, ¿no? Entonces, como digo, yo no sé si sigue ahora más controlado, pero hace unos años era un grave problema que de distintas zonas de los Países Bajos venían a España en busca de narcisos silvestres para llevarse los bulbos. Se hacían recolecciones, en muchos casos, incontroladas, que son las que verdaderamente hacen daño, recolecciones incontroladas de bulbos de narcisos para, una vez en los Países Bajos, pues hibridarlos con narcisos de allí, narcisos domésticos, narcisos cultivados, que en definitiva lo que va a procurar, lo que están procurando es buscar nuevas variedades para poner en el comercio. Entonces, claro, esta recolección incontrolada ha supuesto unos años atrás un grave prejuicio para variedades para especies como la nuestra, que en algunos casos, como hemos visto, se encuentran incluso amenazadas, ¿no? No sé si el tema estará más controlado ahora o no, pero bueno, que hace un par de años era un se consideraba como un problema. Pues eso sobre los peligros también para esta especie, para esta planta, los narcisos silvestres. Bueno, pues por su fin comercial, pues el hecho de que, pues ya decimos, también se hayan recolectado esos bulbos y demás. Por sí. Cierto, que si queremos ver fotografías, y toda esa información, ¿no?, de la que estamos hablando, nosotros cada lunes insistimos que lo recogemos en nuestro blog, el blog de la mañana, actualidad.radiobrique.com, pero bueno, pues de todas maneras pueden entrar en cualquier buscador, ponen actualidad Radio Brique y lo encontrarán. Hay una sección que está reservada para Cuaderno de Campo, pero aparte Manolo tiene, bueno, pues cuenta con un blog en el que, entre otros temas, otros muchísimos temas, pues por ejemplo, ¿no?, van a encontrar imágenes y toda la información en torno a lo que son los narcisos silvestres en la sierra de Cádiz. Y bueno, pues recordamos que la dirección es Sierra de Grazalema Jardín Natural, sierradegrazalemajardinnatural.blogspot.com.es. Si no, en un buscador, Sierra de Grazalema Jardín Natural, y seguro que con eso es suficiente. Sí. Bueno, tengo de hace unos meses una entrada sobre, precisamente sobre los narcisos silvestres, y bueno, y vienen imágenes, está muy mirado, ¿no? Está muy amenizada, pues, sobre todo con imágenes, ¿no? Porque a veces en la radio explicar cómo es una determinada planta o coger diferencias entre plantas tan iguales unas de otras es difícil, ¿no? Explicar. Entonces, lo mejor, una imagen. Fotos de Manolo, además. Quiero decir, bueno, que no están buscadas de Google o cualquier otro sitio, sino que son fotos de aquí, de nuestra zona. Sí, hechas todas en el entorno. Manolo, además de naturalista, un grandísimo fotógrafo, como hemos comentado otras veces, y bueno, pues fotógrafo fenomenal de naturaleza, con imágenes de nuestro entorno, del narciso, o bueno, otras muchas, como por ejemplo pueden comprobar en lo que es este blog. Pues eso sobre el narciso, dentro de las plantas, los narcisos silvestres, que hemos abordado en el día de hoy. Nos vamos a quedar ahora con actividades que se ponen en marcha en nuestra zona, y bueno, pues además muy originales, y que tienen como objetivo, bueno, pues que no se pierda una actividad económica que lo ha sido tan importante en el pasado, tradicionalmente, como es la ganadería. Estamos hablando de la Escuela de Pastores de Andalucía, que en otras oportunidades ha tenido otros escenarios. Esta es la tercera edición y coincide que se va a celebrar aquí en Grazalema, ¿no? Sí, comienza precisamente mañana, día 15 de enero, comienza lo que es la tercera Escuela de Pastores de Andalucía, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, centrada en la ganadería extensiva, concretamente en nuestra zona de caprino y ovino, y centrada en este ganado extensivo, en una zona además de alto valor natural, ¿no? Entonces, es una escuela de pastores, ya la tercera edición. En años anteriores se ha realizado en el primer año en un pueblo de Granada, en Huéscar, y el segundo año en Caza Bermeja, en Málaga. Y este tercer año, pues, lo que pretende es consolidar esta escuela de pastores en Andalucía, ¿no? Como un sitio o un centro de referencia para potenciar la formación de pastores, ¿no? De nuevos pastores, ¿no? Y para garantizar lo que decía, ¿no? Garantizar un poco la continuidad de esta tradición. Es verdad que hoy día es duro trabajar en el monte, trabajar en la sierra con ganado, y hay ganaderos, pero cada vez van quedando menos, ¿no? E incluso, pues, los hijos y la gente joven, pues, no quiere hacerse cargo de ganado, porque, bueno, hay otros trabajos, otra vida más fácil que la de un ganadero, que prácticamente no tiene ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni domingo, ni nada, ¿no? Es decir, todos los días del año tiene que estar pendiente el ganado. Entonces, una actividad que bueno, que causa rechazo en la juventud, en la gente joven. Entonces, se trata eso, ¿no? De intentar potenciar un poco esta profesión, ¿no? Dicho sea de paso, una profesión que bueno, que viene a contribuir en el desarrollo, al desarrollo sostenible de no solo de este parque natural, sino de todos los parques naturales de Andalucía, ¿no? Y contribuir incluso al mantenimiento del patrimonio natural, cultural, porque de hecho la actividad ganadera conlleva que en el campo haya estructuras que se mantengan, ¿no? Como son los pozos, los abrevaderos, las eras, incluso las casas de campo, ¿no? Típicas para tener el ganado. Es decir, que es una actividad, sobre todo eso, ¿no? Para intentar garantizarse en el futuro de que, bueno, que estas actividades tradicionales continúen, ¿no? Es una escuela pastores que lo que trata son de dos cursos de formación. Uno es, que es el que empieza mañana, del 15 al 17 de enero, que es para formar, es de formación de ganaderos tutores, es decir, ganaderos que actualmente, bueno, que llevan muchos años en ganadería, pues los forman para que sean monitores o tutores del siguiente curso, que el siguiente curso es a partir del 4 de febrero hasta el 24 de mayo, donde ahí, digamos, se forma a pastores nuevos, gente que quiere aprender el oficio de pastor y que, bueno, va a tener como profesor, evidentemente, pues, ¿a quién mejor? A los pastores que llevan toda la vida en el campo, que previamente también se ha formado en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, pues, como digo, es un programa bastante interesante. Creo que el periodo de inscripción finalizó esta semana. No sé si alguien que esté interesado, pues, se puede poner a través de la web de la Consejería de Medio Ambiente o en el propio Parque Natural o en las asociaciones de criadores de raza, tanto la raza payolla como la asociación de la oveja merina de Grazalema. Se puede poner incluso en contacto por si tuviera la posibilidad de participar. Ya digo, no sé cómo está el tema de las inscripciones. Recogemos la noticia como algo interesante, pues porque, bueno, es una actuación importante para, creo que para el parque, ¿no? Hay que decir que lo primero que se pone en marcha, como tú comentas, ¿no? Desde mañana hasta el día 17 de esta semana, ese curso de formador de ganaderos tutores. Esos ganaderos van a ser los que posteriormente impartan clases prácticas, podemos decir, a los alumnos que se hayan teóricas escrito. Y prácticas. Es decir, los alumnos van a tener teóricas y prácticas. Sí. Y eso será ya en el mes de febrero, a partir de febrero, ¿verdad? Sí, a partir de febrero hasta el mes de mayo. Hay que decir que se cuenta pues, con las colaboraciones del Ayuntamiento de Grazalema, el apoyo del Parque Natural, la Consejería de Medio Ambiente y, sobre todo, la participación y la colaboración importante de las asociaciones ganaderas de la comarca, como es la Asociación de Criadores de Caprino, de la raza payolla, y la Asociación de Criadores de la raza ovina merina, ¿no?, de Grazalema, que son dos asociaciones de bastante peso, ¿no? De hecho, bueno, hay que decir que tenemos la suerte de contar en la sierra pues con dos especies emblemáticas, ¿no?, que como es la oveja merina y la cabra payolla, que son razas autóctonas, totalmente adaptadas al medio en el que habitan y adaptadas a las circunstancias en las que estamos, ¿no? Sobre todo de rusticidad del medio, ¿no? Hay que decir que las dos cuentan pues con asociaciones, tanto la cabra como la oveja están en el registro de criadores de totalmente legalizada, digamos, en el registro de criadores de raza autóctona, y cuentan con asociaciones y es importante que se fomente pues el uso de este ganado, ¿no? Porque es verdad que son especies que son autóctonas e incluso están catalogadas en peligro de extinción, ¿no? La cabra payolla está catalogada como una raza en peligro de extinción. Es verdad que aquí donde es su, digamos, su origen, hay censadas más de 8.000 cabezas, pero bueno, y en los últimos años la cosa va un poco más porque hay un boom del producto principal, ¿no?, que es el queso. Sí, lo que te iba a decir también, ¿no? Sí, que pero, además son actividades complementarias, bueno, y que derivan de que cuidemos esa raza Estamos, pero no quita que estén en peligro de extinción, puesto que el área de distribución es muy pequeña. La cabra payolla únicamente está en la Sierra de Cádiz, con lo cual el área de distribución es tan pequeña que hace que, bueno, que esté considerada como una especie en peligro de extinción, ¿no? La raza, por ejemplo, la raza payolla. La raza merina de Grazalema, la de oveja, también está en regresión, ¿no? Porque, bueno, incluso está catalogada en peligro de extinción, ¿no? Cada vez hay, como decía, aunque hay un boom de las quecerías, hay un boom del uso de la leche, pero bueno, quiera que no, las áreas de distribuciones son pequeñas y los ganaderos cada vez van quedando menos en el campo, ¿no? La raza, bueno, si hablamos concretamente de la cabra payolla, pues es una especie básicamente producción de lechera. Y se utiliza casi toda la leche, o el 99,9% de la leche va destinada pues a la elaboración del queso payollo, ¿no? De hecho, como bien decía, hay una industria ahí paralela y una tradición quesera que bueno, que también hay que mantener, ¿no? Porque está haciendo un recurso importante para los pueblos, ¿no?, de la zona. La oveja merina, pues además de leche, que es verdad, también es una oveja con muy buena actitud lechera. Además de leche, también tiene su otro producto importante, es la carne, ¿no?, del cordero, ¿no?, la carne de cordero, que también es un recurso económico interesante, incluso la producción de lana, ¿no?, que va ligada a la industria artesanal de la producción de mantas en Grazalema, ¿no? Es decir, todo esto, es decir, que además de incorporar pastores jóvenes al campo, al medio y a esta tradición, a esta actividad ganadera, pues se trata de que, bueno, que se incorporen pastores jóvenes, pero a trabajar este tipo de razas, ¿no? Que es importante que se mantengan, ya no solamente porque son especies autóctonas en peligro de extinción, sino porque, bueno, están dando unos productos hoy día que están, no sé si decir muy de moda, por decirlo de una manera, pero que están en creciente auge, por ahora, ¿no? A ver si esto continúa así, pero están en creciente auge, ¿no? Como es el tema de los quesos y aunque la lana ya no está tan en creciente auge, pero bueno, el queso mantiene un poco ahí a las dos razas, ¿no? Lo cierto es que algo tan importante, ¿no?, como la figura del pastor ahí, porque si no hay pastores, difícilmente cabezas de ganado en la sierra, y a partir de ahí, bueno, pues la peculiaridad que además tiene esa actividad económica, esos quesos, pues tampoco se podría dar. Claro. Digo un ejemplo, ¿no?, aparte de lo que tú comentabas, ¿no?, sirven de de bueno pues de, para potenciar lo que es la conservación, el mantenimiento claro, de el nuestro entorno, ¿no? Sí, siempre hemos hablado que evidentemente el ganado en el campo es importantísimo, puesto que bueno, tanto la cabra como la oveja son limpiadores de monte, por decirlo de alguna manera, ¿no? A veces comen mucho, mucho, mucho en ciertas zonas donde a lo mejor hay una especie, pero normalmente son el efecto es totalmente benéfico, ¿no? Son limpiadores del monte de vegetación, ¿no? Entonces son a nivel ecológico son es un ganado que tiene que estar en el campo, evidentemente, ¿no? Y después, bueno, el tema que el mantenimiento de todo ese patrimonio cultural que con el que contamos en los montes, pues también, ¿no? Todo tipo de abrevaderos, pilares de agua, las eras, aljibes que están destinadas pues a la explotación de, digamos, a este tipo de explotaciones extensivas, ¿no? Y es importante, digamos, como digo, mantenerlo. Y después hay que decir que esta actividad es antiquísima, ¿no? Antiquísima en la sierra. Hay incluso datos contrastados de que ya en el siglo XVI había ventas de, y antes, ventas de cabra, payolla, de Villaluenga, a Benojan, a Montejaque, todo ese triángulo que hay, que es donde un poco la cabra payolla tiene su sitio, pues ya había datos de esos comercios, ¿no? De esas compras y ventas de cabezas de ganado, en este caso de cabra, ¿no? De hecho, a la cabra payolla también le llaman montejaqueña, porque el triángulo Montejaque, Benojan, Villaluenga, un poco el origen del lugar y el sitio de esta cabra, ¿no? Son, pues, bueno, yo voy a decir por último eso, que son especies, tanto la oveja como la cabra, adaptadas a las condiciones. Otro tipo de especie no podría haber aquí, porque no se adaptaría también a las condiciones que tenemos de climatología dura, adversa, en verano mucho calor, en invierno mucho frío, mucha lluvia. El relieve también, el relieve va a marcar también la presencia de un cierto ganado u otro, y como digo, quien mejor ha sabido adaptarse y quien al final está viviendo en el sitio este son este ganado, ¿no? Este que desde siempre ha estado aquí y por lo tanto se ha adaptado a las condiciones del medio que tenemos. Pues hemos aprovechado para hablar de la cabra payolla, de la oveja merina, precisamente por o con motivo de esa escuela de pastores de Andalucía, actividad que se pone en marcha mañana a través de una de sus vertientes, quiero decir, una actividad formativa como es el curso de formador de ganaderos tutores. Así que mañana hasta el próximo viernes, bueno, pues tienen lugar esas actividades para los ganaderos, que después serán los monitores de los alumnos. Los alumnos que todas aquellas personas que quieran ser ganaderos, que quieran formarse como tal, bueno, pues tendrán sus cursos a partir del 4 de febrero. Y lo cierto es que el plazo máximo, ¿no?, de entrega de solicitudes terminó precisamente en el día de ayer. Sí. Tengo por aquí la fecha, sí, y la información de la consejería. Sí, sí. Así que, bueno, de todas maneras, lo mismo hay plazas. El teléfono de contacto, bueno, pues está por una parte la Asociación de Criadores de la Raza, Caprina Payolla. Podrían llamar al 956-13-84-12 o la Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema. Teléfono 956-72-70-82. Además, también se da como un teléfono de consulta el 955-921-327. Seguramente un teléfono de la consejería centrado en esta actividad de la Escuela de Pastores de Andalucía, que mañana comienza en Grazalema. Bueno, pues es otra de las actividades que queríamos comentar en este espacio. Y para terminar, tenemos unos minutos por delante, Manolo, así que vamos, sí, a fijarnos en una ruta. En una ruta que es la del Cerro de Coros, ¿no? Estamos hablando, sí, del Puerto de las Palomas. Sí, es una ruta cortita, es una ruta que no llega a 3 kilómetros, una ruta circular que sale del Puerto de las Palomas y vuelve al Puerto de las Palomas, que recorre todo lo que es el Cerro Coros, que el Cerro Coros es la parte, por entendernos un poco, la parte más alta de lo que es Monte Prieto, es decir, la arriba de Monte Prieto. Monte Prieto es el lugar de entre Sal y Grazalema donde en el año 92 hubo un tremendo incendio forestal que, bueno, que desgraciadamente acabó con la vida de varios de los operarios del Infoca de aquel tiempo. Pues la parte alta de este Monte Prieto es lo que llama Cerro Coro, que está en el entorno de las Palomas y que, como digo, vamos a recorrerlo, bueno, vamos a recorrer un poco para mostrar un poco qué podemos ver allí, ¿no? Como digo, es un recorrido fácil, porque no llega a los 3 kilómetros. Tiene una ligera pendiente, pero bueno, la ascensión no es muy pronunciada, sino va progresivamente. es un recorrido circular que lo que hace a mitad de camino, un poco más allá de mitad de camino, es subir a lo alto del vértice geodésico de Cerro de Coro, y donde allí hay unas vistas totalmente impresionantes, y vuelve a bajar para volver, como digo, a Puerto de las Palomas. Para situarnos, conforme llegamos al Puerto de las Palomas, desde Grazalema, efectivamente, desde Grazalema, a mano derecha. Porque a mano izquierda tenemos un mirador y ya tenemos, pues, un mirador y la sierra que coge hacia la Sierra del Pinar, la parte de la Sierra del Pinar donde se encuentra el Pinzapal. Pero estamos hablando de mano derecha, es un cerro bastante despoblado de vegetación, aunque a lo largo del recorrido vamos a ver encinas pequeñas que se están regenerando, de que, bueno, antiguamente pues había mucho carboneo y muchas encinas fueron taladas. Y bueno, y desgraciadamente en la parte de este monte, la parte de atrás, pues fue devastada. Este monte fue devastado por el incendio ese que hemos dicho del 92. Pero vamos a ver, como digo, poca vegetación en un primer momento. Después vamos a ver una zona de bastante regeneración que se está regenerando tras el incendio, que, bueno, diverso, sobre todo a raíz de la iniciativa de grupo ecologistas, sobre todo Ecologista Nación, pues ahí se potenció mucho la regeneración con actividades, con voluntariado, la regeneración del matorral mediterráneo que se había quemado. Entonces hay zonas de regeneración, zonas incluso donde todavía se puede en un momento dado apreciar que hubo un incendio, pues hace unos años, pero ya digo, como todo, casi todo ya está más o menos regenerándose y bueno, y va para adelante, ¿no? Para volver a tener un monte mediterráneo, pues estupendo, como el que había hace años, ¿no? Vamos a ver las partes más altas, pues, bueno, también vamos a encontrar algo de pinzapo, vamos a ver pinzapo de repoblación en cierta zona, y después vamos a ver mucho material almohadillado, porque ten en cuenta que estamos a 1300 y pico metros de altitud, a 1300, y vamos a ver algo de material almohadillado, matorral que muy bajo, formando, como digo, almohadones, a veces de hojas y ramas muy espinosas, son adaptaciones, como hemos dicho otras veces, a la media alta montaña, para evitar efectos del frío, efectos de la nieve, efectos del viento, de las evaporaciones, incluso del exceso del calor en verano. Todo esto hace que el matorral pues sea de porte bajito, almohadillado, con hojas muy reducidas, hojas espinosas. Pero sobre todo lo que vamos a ver en este recorrido es el valor paisajístico. A lo largo de todo el recorrido vamos a ver unas vistas impresionantes. Si tenemos la suerte de tener ese día, pues, un día despejado, que no es difícil encontrar, ahora incluso en invierno, vamos a tener unas vistas impresionantes. Sobre todo vamos a tener a nuestros pies el embalse de Zara, en casi en su totalidad, con una vista magnífica. Vamos a ver totalmente, bueno, Pueblo, Zara, El Gastor, Orbera, Algodonales, bueno, y las vistas a toda la campiña sevillana, incluso un día muy muy despejado, dicen que se pueden ver casi 5 provincias: Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, ¿no? Es decir, con un día totalmente despejado, ¿no? Entonces, conforme vamos dando la vuelta al cerro, vamos cambiando la orientación y vamos a ir viendo, ya digo, provincia de Sevilla, provincia de Córdoba, Málaga, vamos a ver totalmente Ronda y los tajos de Ronda perfectamente a nuestros pies, prácticamente. Si está el día despejado, Granada, Sierra Nevada. Y si vamos dando la vuelta, pues ya volveremos hasta vertiente ya más malagueña, gaditana, y bueno, terminamos por encontrarnos pues con prácticamente a nuestros pies el pueblo de Grazalema, ¿no? Con su pequeño pantanito embalse que hay arriba, ¿no? Como digo, a nivel paisajístico es un lugar impresionante, a nivel botánico súper interesante también, y a nivel faunístico pues vamos a ver dos de las estrellas del parque natural, como son los buitres y la cabra monté. En esta zona de Cerro Coro hay unos cortados allí, unas zonas más escarpadas, donde hay una colonia de buitres importantísima, con muchísimas parejas de buitres, que están todo el día continuamente saliendo y entrando de estos tajos, y sentados en una piedra allí con unos prismáticos, puede pasar un rato divertido viendo cómo entran, salen, pero continuamente, y cerquita, porque ya digo, las buitres están en un sitio muy escarpado, pero relativamente cerca del paso del camino, ¿no? Y después la cabra monté también, la vamos a ver prácticamente a lo largo de todo el recorrido, pastando por aquellos prados, porque hay una zona con muchos prados, con espartales, con cerberos, que se llaman, y están por allí normalmente pastando, y como digo, se puede uno medio acercar a ciertos rebaños de cabras jóvenes y hembras, medio acercar, y hacer incluso fotografía, porque bueno, son cabras que ya están acostumbradas incluso al paso de la gente, ¿no? Mientras no, evidentemente, siempre decimos aquí, siempre, en todos los recorridos, ¿no? Por delante tiene que ir el máximo respeto a todo, ¿no? A la fauna, a la flora y a todo, ¿no? Con lo cual ya digo que, bueno, que es posible acercarte, pero evidentemente de manera tranquila, sigilosa y sin molestar, evidentemente, ¿no? Y como digo, es un recorrido que lo pueden hacer todo tipo de personas porque es cortito y más o menos cómodo. Eso sí, calzado adecuado porque el terreno es agreste, un poco agreste, calzado adecuado y sobre todo en esta época del año, pues ropa de abrigo porque está en un sitio alto y hace frío. Y igual sales con sol, pero después se niebla o aparece niebla o se nubla. Y el frío cambia radicalmente y de tener un poco calor pasamos al frío absoluto, ¿no? Porque ya digo, la zona de media alta montaña los cambios de temperatura suelen ser bruscos, ¿no? Entonces esas cosas hay que tenerlas un poco, pues, prevenirlas, ¿no? Y sobre todo no salir, bueno, es un recorrido corto, pero a pesar de que es un recorrido corto, no hacerlo a partir de mediodía en invierno porque la tarde cae pronto, ¿no? Te puede tardar a lo mejor 2 horas y media en hacerlo, ¿no? 3 como mucho. Es lo que te iba a comentar, es otro de los atractivos de esta ruta de Cerro Coros, ese dato de que se hace, hombre, cada uno puede tardar, puede ir más tranquilo o menos, pero en torno a 1 hora y media, 2 horas. 2 horas, sí, depende si uno se está más tiempo por la zona de la cumbre, 1 hora y media, 2 horas, depende, sí, 2 horas y algo. Esa distancia de algo más de 3 kilómetros, en torno a 3 kilómetros, la dificultad baja media, así que se puede hacer prácticamente por todo el mundo. Y bueno, pues también hay que agregarle el hecho de que no es necesario permiso, ¿no? No, este camino no discurre por lo que es área de reserva, con lo cual no hace falta autorización de parque para recorrerlo. Uh-huh. El área de reserva quedaría de la carretera del Puerto de las Palomas hacia la izquierda, que ya sería área de reserva por todo lo que es la zona de la Sierra Alpinar y demás, ¿no? Uh-huh. Desde aquí unas vistas impresionantes, como digo, incluso de la Garganta Verde, que está prácticamente a los pies, y es muy recomendable. Pues con todo eso atractivo ya decimos que Cerro Coros, esa ruta, para las personas que hayan picado el gusanillo y piensen en próxima fecha en ir, desde Grazalema hasta el Puerto de las Palomas, a mano derecha, ¿no? Sí, no, justo de carretera en dirección Puerto de las Palomas, y en el mismo Puerto de las Palomas, en el parking del Puerto de las Palomas, se deja el coche. Y conforme deja el coche a la derecha, ahí están los dos caminos de partida. Uno es de ida y otro de vuelta. Es decir, de uno a otro hay 20 metros de separación. Son dos, pero porque al hacer un recorrido circular, uno entra por la izquierda. Recomendable entrar por el de la izquierda y salir por el de la derecha. Pero evidentemente se puede hacer al revés también. El de la izquierda es que la subida es menos pronunciada. Es más larga, pero es menos pronunciada. Por el otro lado, es una subida más corta, pero más pronunciada. Ya a gusto de cada uno, pero que lo recomendable es de izquierda a derecha y salir por la derecha. Así que, bueno, pues con todas las ventajas, incluso el del aparcamiento. El aparcamiento es garantizado porque, bueno, la Paloma es un aparcamiento más o menos amplio y, bueno, y allí casi siempre está garantizado. Pues sí que da esa sugerencia para los senderistas, para las personas que, en definitiva, bueno, pues quieran pasar un buen rato de naturaleza, con esos atractivos de fauna, de flora y sobre todo de vistas paisajísticas, Cerro Coros. Hoy dentro de nuestra ruta que hemos querido destacar aquí en Cuaderno de Campo, y va a ser ya nuestro último contenido en el día de hoy. La verdad es que gran variedad, como siempre, de cuestiones que hemos abordado durante estos minutos. Y nada, Manolo, lo decíamos, comenzamos año en esta sección, que invitamos a nuestros oyentes a que bueno, pues sugieran temas, nos planteen cuestiones que crean oportunas. O que participen en la medida que lo deseen, no sé, ampliando algún tipo de información de la que aquí damos. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar. Recuerden, el próximo lunes, de nuevo, gracias a Manolo Canto, tenemos aquí Cuaderno de Campo. Gracias, Manolo. Bien, gracias y buenas tardes.